Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. ¿Qué tal? 9 de la mañana, 4 minutos. Aquí estamos. Ya hemos llegado. Aquí estamos. Parararantam. ¡Ja! Que ya hoy es 5. Ya es 5. Estamos a un día del día de las velitas. Así, ¿no? Ese es el 7, ¿no? El 7 del día de las velitas. Faltan 2 días. Originando del Hotel Restaurante Parador Palacios a esta hora de la mañana, aquí con un golpe de vista como siempre espectacular, este lugar es paradisíaco y nosotros felices aquí compartiendo hoy con Ángel Mirraji, que he traído al ser de luz hoy para que se aire un poco por acá, se aire un poco el hombre. Eso está muy bien. Bueno, muchas cosas que contarles, muchas invitaciones, muchas fiestas este fin de semana, muchos cumpleaños se acercan, a uno que le dicen caremonja porque cumple el día de las velitas y otro personaje que yo conozco también que se ya empieza a cantar como el gran combo, las hojas blancas siguen cayendo. Y como le digo, ya tenemos preparado el horóscopo, el tiempo y todo esto que siempre tenemos para todos ustedes. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que están a esta hora repartiendo por las diferentes calles de Vitoria-Gasteiz, de Bilbao, de San Sebastián, de Pamplona, de Madrid, en Cali, a través de la 96.0 Oriente Estéreo, cuando ya son las 3 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí felices, very happy, como siempre. Muy, pero muy felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y gracias a la bendición del Todopoderoso, un día más antes de que se acabe este año 2023. Y también aprovechamos para saludar a todos los muchachos que están desde muy temprano en los portales, para que cuando usted levante el portal esté chévere, usted puede estar ahí en el portal, no, portales sucios. Es que, a ver, yo realmente hay comunidades que yo no las entiendo. Vivimos todos en el mismo hueco, o sea, quiero decir, en la misma unidad, sí, en la misma torre. Y hay unos que son pero cochirazos, tiran todo, dejan papeles, no, es terrible, una convivencia fatal, pero bueno, de todo hay la viña del Señor, como dicen por ahí. Y entonces los muchachos de los portales los dejan impecables cuando bajan, bien, pero a mediodía uno va y dice, por Dios, por los clavos de Jesucristo, ¿qué han hecho aquí? Y bueno, eso. Y también los que están en los que, bueno, ya la van abriendo poco a poco los bares, están también impecables porque ellos sí madrugan a las 4 o 5 de la mañana, están por ahí, dele que dele. Don Ángel, ¿qué tal? Buenos días, vamos a irnos a meternos de una vez, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Ayer le preguntaron en el lanzamiento del mariachi ahí, en la calle Los Herrán número 13, estuvimos ahí en la colección, en vivo y en directo, como nos gusta, estamos por todos lados, parecemos la selección de su país cuando lo llevan de gira por todos lados. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, Freddy, buenos días a toda la audiencia. Pues sí, estuve ayer escuchándote con la entrevista allí, también en el mariachi, también escuchando buena música también, la buena inauguración que tienen. Ay, tengo que ir, ayer estaba ocupado, por eso es que tenía, bueno, ese tiempo que no podía estar libre, pero ya iremos. Bueno, usted siempre será bienvenido y está invitado sin ningún tipo de inconveniente. Saludamos a Johnny, a Jimmy Company Production, que son los hombres encargados de llevar ese nuevo sitio en Cali, que me está, perdón, Cali, así yo, aquí en Vitoria-Gasteiz, porque estaba pensando en Juanito, que me estaba hablando ahora, que me estaba preguntando que cómo estuvo la inauguración. Pues hombre, Juanito, un saludo muy especial para ti. Gracias a Arturito, que nos permite hacer desde aquí, del Hotel Restaurante Parador Palacios, nuestra colección. Y el buen café que pone Caterina esta hora, porque hasta Ángeles está dando café, usted no tiene la dependencia del café que tengo yo. No tengo la dependencia del café. Incluso el médico me dijo, nada de café, nada de estimulantes, nada de cerveza, y no, hay que hacerle caso. Nada de café, pero sí vinitos. Pero venga, pero entonces, ¿cómo así? Nada de estimulante, o sea, usted que ve... Bebidas energéticas. Ah, bebidas ya, energéticas. Aclare, porque si uno no tiene estímulo en la vida, estamos... Sí. Que Entonces, que le quitó el café, le quitó el vino, le quitó el whisky, no puede tomar lácteos, no puede tomar, no. ¿Qué toma usted? ¿Agüita con y servilletas o qué es lo que está comiendo? Agua bendita. No, pero ahora sí le recibo un cafecito porque aquí está muy delicioso. Aquí ese cafecito está delicioso. Quedó bueno, ¿no? Está, quedó bueno, claro. Hay que darle gracias a Kate que nos sirvió. Ahí voy para el segundo ya. Eso es rapidito, hermano. Oye, porque sí, está bueno. No, y necesitaba un cafecito para reactivarnos. Bueno, 9:09, saludamos a toda la gente que a esta hora está ahí, de todas las nacionalidades, mi gente de la República Dominicana, hablamos de los colombianos, hablamos también de la gente de Vitoria Gasteiz, que también nos están escuchando, los que van camino al van camino en su coche al trabajo, los padres, bueno, creo que los niños ya salieron de vacaciones, ¿les dieron o no les dieron puente? A ellos sí, les dieron puente, pero todavía siguen, les queda creo que una semana para colegio todavía. Ah, no, yo digo por el puente. Ah, esa semana sí, claro. ¿Al fin el puente cuánto es? ¿Mañana y el viernes o mañana y el jueves? Miércoles y viernes. ¿Y ese jueves muerto ahí qué? No sé, hay que venir. Mañana no tenemos café de la mañana, porque es festivo. ¿Qué? Bueno, no hay problema, usted lo hace, yo descanso. Yo descanso porque en la junta hoy la vamos a romper, entonces va hasta las 6 de la mañana como mínimo, ¿eh? Hay que ir de rumba, hay que ir a disfrutar ese festivo tan largo que tenemos aquí hoy. ¿Hace programa o no hace programa? No, hay que aprovechar el festivo. Bueno, se puso de adiós y yo lo pongo a que venga, no hay problema. Ya venimos con el tiempo, ya le vamos a contar qué es lo que usted quiere escuchar. Ya sabe, 632-890940. Ahí me puedes pedir lo que quiera, que con mucho gusto te lo programamos. Y hasta ahora, el camino equivocado para Juanito, que está currando y escuchando la radio, la 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco, y originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Sube el volumen. La producción es de Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo, que estará con ustedes todos los sábados en el Top 20 Latino. La comercialización de Jackie Potes, el ángel de luz con el horóscopo y demás noticias, y en la conducción general, quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos y suba el volumen. Contigo, Freddy. El café sabe mejor, pruébalo. Más fácil arrancarle la tristeza que la alegría al corazón. Nunca trates de ocultarte de tus penas, ahogándote en el licor. Y hay quien trata de salir del camino equivocado al ver que en él no ha logrado la tristeza combatir. No vayas a detenerte, hay que seguir adelante. El mundo es del caminante que no le teme al camino. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Es más fácil enseñar una sonrisa. El café sabe mejor, pruébalo. Aunque la felicidad pase de prisa, siempre acaricia al pasar. No se debe permitir que una lágrima imprudente cambie la paz de tu mente y tu forma de vivir. Aunque amargo sea el camino, hay que seguir adelante. Si no quieren saludarte porque andas triste y perdido, un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. Si un amor te echó al olvido, sigue tu camino andante. El mundo está en las manos del que sabe triunfar. días se van, dile que la deje abierta, porque otro puede llegar. Amor que te ha olvidado, amor que te ha olvidado, el mundo está en las manos del que sabe triunfar. Es más fácil enseñar una sonrisa que una lágrima asomar. Aunque la felicidad pase deprisa, siempre acaricia el pasar. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar, el mundo está en las manos del que sabe triunfar. Amor que te ha olvidado, amor que has de olvidar, si aquella te echó pa' un lado, la otra te ha de ayudar, y eso vale. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Música.

Bueno, 9:24 Vamos a contarle cómo amanece su ciudad. Se lo contamos aquí a través de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, y la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, originando obviamente desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, que hoy ha salido el sol, y cuando sale el sol se ve súper chulo. ¿A que sí? Está despejado todo, y el solecito muy rico. Eso sí, decimos como siempre, ese es un sol de luz nomás, porque frío está haciendo. Eso sí, no, ni con pinta paisa ahí, no. O Juanes o cualquiera, no. Nada de andar. Carlos Vives. Nada de andar de camisetas ni nada de eso, no. Abríguese bien. Si no, porque no se le congela todo el cuerpo. Queda todo frío y esas bolas hay que brillarlas y todo hay que brillarlo. Entonces, con nieve más bravo. Sí, seguro. Bueno. Ah, cuidado, se resbala. Mira, aquí en carretera por ahí nos está indicando que había hielo. Hay que tener cuidado. Sí, hay que poner cuidado. Pero yo siempre saludo a los muchachos amigos de que conducen con mucha tranquilidad. Bueno, vamos entonces con el tiempo y empezamos. A ver, un segundito de mí por acá para empezar de una vez. Que lo tengo aquí. Empecemos con la ciudad de Madrid. En Madrid en este momento hay 4 grados, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones del 2%, humedad 77%, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima de 2 y la máxima será de 8 grados hoy en Madrid. O sea que si usted va para Madrid, también lléveselo bien abrigadito todo el cuerpecito, porque si no se le va a congelar. A él le estamos diciendo. Vamos ahora para Bilbao City, para toda la gente que hace diligencias en Bilbao y que hasta ahora empieza a salir ya de Vitoria-Gasteiz. 7 graditos en este momento, parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones 4%, humedad 88%, viento 5 kilómetros por hora, la mínima de 5 y la máxima será de 13 grados hoy en Bilbao City. Nos vamos para la capital verde de Europa, Green Capital, Vitoria-Gasteiz. 2 graditos, parcialmente nublado, ¿sí? Probabilidad de precipitaciones, eso sí me gusta eso, o sea que es muy probable que no llueva 4% bajito. Bueno, sí, a veces esa lluvia pequeñita, como dicen, un chirimiri, sí, eso no, cansa también. No, deja mojabobos. Eso aburre, sí. No, es un decir, los bobos no vayan a ofender. No, porque como la gente se pone tan susceptible. Humedad 92%, viento 5 kilómetros por hora. Y la mínima fue de -1. Uy, con razón era que teníamos frío, Y que estaba haciendo frío, mira. Es que -1 ya empezamos a rayar el. Bueno, ya estamos en invierno, ¿no? O sea, ya entramos al frío eterno de ahora. Con razón me tocó colocar el segundo radiador. Y la máxima será hoy de 9 grados. Nos vamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 22 graditos en Cali en este momento, mayormente nublado. Precipitaciones, probabilidad del 24%, humedad 91%, viento 5 kilómetros por hora, la mínima de 21 y la máxima de 32 grados. ¿Cómo está el eco, Cali? 32 grados, qué envidia, man. Ay, qué envidia con los de allá. Ay, no. Pero yo ni los llamo. 9:28 y así cerramos el tiempo. ¿Cómo amanece esta ciudad? Te lo contamos en el café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Café sabe mejor, pruébalo. ¿Me llamas? Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Ya la mandé a buscar, sírvame otra botella. Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella. Desde aquí no me voy, hasta que llegue ella. Desde aquí no me voy, hasta que llegue ella.

lluvia que me causa penas y dolores, la lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata. Ya la gota de lluvia caída en una tarde gris se ha llevado un poco de tu amor. Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla. Con el café. El café. Mañana 36 minutos, 9 de la mañana 36 minutos, originando, como lo estamos diciendo desde temprano, del Hotel Restaurante Parador Palacio. Sí, señor, aquí con un golpe de vista espectacular. Esto es, usted cuando quiera pasársela bien con la familia, compartir, pues se puede venir para acá tranquilamente. Además, la gastronomía es espectacular. Delicioso. La atención ni mandado a hacer. Y saludamos a esta hora a Marta, que está en sintonía con Arturillo. Oigan, ayer tuvimos el lanzamiento de la canción de David Crazy. ¿Le gustó, Mujer Mala, le gustó? A mí me gustó bastante, sí, claro. Para el programa, para el sábado, lo va a colocar también. Ah, bueno, entonces lo vamos. Sí, sí, sí, vamos a empezar a darle caña. Un abrazo fuerte para David Crazy. Bueno, ya venimos con los como, pero usted tenía alguna reflexión, ¿qué era lo que me estaba hablando? Que es que usted me habla ahí al oído y yo no, así no puedo porque me toca quitarme los cascos. Ah, mira, es que te quiero compartir algo. ¿Qué pasó? Hoy cumplo 30 días de estar tomando pura agua, ni una gota de refresco. 30 días de estar comiendo frutas y verduras, sin frituras, sin carne roja, sin grasas y sin azúcar. Estoy haciendo mucho ejercicio y entrenando. El cambio en mi cuerpo y mi mente han sido realmente increíbles. Me levanto a las 6 de la mañana y corro 5 kilómetros. Paso el día lleno de energía. Ya, ¿y eso qué? ¿A qué va o qué? Pues, ¿me está diciendo que tengo que hacer lo mismo o qué? No sé de quién se hace el texto, pero me gustó mucho. Ojalá algún día pueda hacer lo mismo. Ya, yo decía, bueno, que usted está tomando agua bendita y comiendo servilleta, no me extraña nada. Porque es el médico de cabecera que tiene usted, le quitó todo, hermano. ¿En serio está terminando en un ser de luz? Me voy por unas empanaditas. Ay, hombre. Un abrazo fuerte a toda la gente que nos está. La mija. El hombre está conduciendo ahí. ¿Por dónde es que le dije que estaba? ¿Qué cosa? La mija. Estaba por Salburúa. La mija, sí, está por ahí en Salburúa. Que nos dio el tiempo, ¿no? Que está despejado. Sí, sí, sí. Que ha salido el solecito en Vitoria. Y también el hombre está ahí conduciendo. Es uno de los tantos amigos que tenemos que al final están ahí. Y también voy a saludar otro hombre que siempre está pendiente de nosotros. Es Fabián. Fabián. Oigan, está Abelito, está de cumpleaños también, el hombre de la República Dominicana. Lo que pasa es que él me dice, don Freddy, lo que pasa es que esa furgoneta que me han dado es tan vieja que no tiene ni radio. Usted ya no nos puede escuchar. No, un feliz cumpleaños para él, vea, un fuerte abrazo. Bueno, que alguien le diga. A ver, ahí Víctor Martínez, que tú le digas, o su señora esposa que le diga que le estamos saludando al hombre que está de cumpleaños. También saludamos a Daonet, que lo vimos ayer rauto por ahí, por las calles de Vitoria. Hagamos una cosa, vamos con el tema de David Crazy, se llama La Mujer, y venimos inmediatamente con el horóscopo, ¿le parece? Vale, perfecto, escuchemos entonces el tema. El tema, sí, señor. Mujer mala. Y que, es que ¿quién no ha tenido un hombre o una mujer mala en su vida? Sí, también a él se le puede cantar a eso, ¿no? Sí. ¿Usted tiene quien cantarle a eso? Oye, estaba pensando también sobre esa canción de Mala Mujer, ¿no? Que no hace rato que no la escucho. Sí, ¿te acuerdas? Sí, oiga, pero usted tiene... ¿Le ha pasado...? ¿Una mujer mala? No, pues eso depende del tiempo, del momento, ¿no? Y además también el concepto de que es mala, ¿no? Sí, no. ¿Mala para qué? ¿Mala para qué o mala para cuándo, no? ¿Mala para cuándo? 9 de la mañana, 40 minutos, lanzamiento que hicimos a nivel internacional ayer de este tema, Mujer Mala, de Baby Crazy, artista Eurolatina, 107.1 a esta hora de la mañana, el café de la mañana, y venimos con el horóscopo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Es lo que hay. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Mañana, con un bonito sol, vamos a disfrutar a ver qué es lo que nos trae los maestros ascendidos para el día de hoy. Vamos a empezar este bloque con Aries. Aries. En líneas generales, este día se presenta más favorable y constructivo, especialmente en todo lo referente al trabajo y asuntos mundanos, donde los astros indican que podrías tener una gran e inesperada alegría. Probablemente un asunto que te había traído de cabeza durante muchos días. Hoy por fin se va a resolver. Muy bien, por fortuna, ¿eh? Arrancamos bien, para que no diga que los maestros estaban borrachos. Nos vamos con Tauro. ¡Tauro! Las influencias favorables de la Luna y Venus te ayudarán a que puedas disfrutar de un día bastante bueno y fructífero, tanto en el trabajo como también en la vida íntima, donde igualmente te esperan alegrías o placeres inesperados. Objetivos por los que llevabas tiempo luchando tenazmente se harán ahora realidad. O sea, como quien dice, hoy se le puede quitar el dolor de cabeza a la esposa. Se tomó la pastilla, en fin. Siga mejor. Nos vamos con Géminis. Géminis. La suerte estará lejos o vendrá de lejos, ya sea un viaje a algún país extranjero o de la mano de alguien que llegará desde un lugar muy lejano. También será favorable para negocios o trabajos en el extranjero o empresas extranjeras. En cualquier caso, lo importante es que puede ser un día tan bueno como fructífero. O sea, pero todo viene de fuera. Todo, el del extranjero. Sí, todo viene de afuera. Sí. Nada de adentro. Nos vamos con Cáncer. Cáncer. Llega una gran alegría para ti relacionada con el amor y los sentimientos, porque una relación muy importante para ti, que ya creías perdida, reaparecerá de repente, y de nuevo la alegría y el optimismo regresarán a tu corazón. Es un cambio positivo que ni esperas ni vas a promover, pero que te hará renacer de nuevo. Bueno, ¿y cuántos van? ¿Ya van cuatro? Sí, bueno, ese me queda como pensando. Bueno, ahí está. Y bueno, este es el primer bloque para el día de hoy. Luego continuaremos con el siguiente bloque dentro de una hora, aquí en el Café de la Mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón, pero me tenían en ti. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, no. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Con El Café. El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Mañana 50 minutos, 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos originando del Hotel Restaurante Parador Palacios a esta hora. Cuando, bueno, Ángel, está por aquí comentando alguien, me está comentando que usted dónde saca ese horóscopo, porque a alguien le tocó la fibra más íntima. Pues uno se inspira, ya sabes que me gusta levantarme temprano. A la bola de los maestros. No, a las maestras. No, a los maestros no, ascendidos, hombre. Sí, claro. No, hay que inspirarse uno en eso de los astros también. Hay que ver las estrellas. Hay que ponerle estrellitas a la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, hay que buscar las estrellas también. Ya. Va a tener que cambiar usted de medicamento. Sí, el mañanero es muy bueno. Digo, el mañanero para ver las estrellas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, usted se levanta y todo oscuro. Pues nada, bueno, usted sabe cocinar, ¿no? Sí, me gusta. ¿Más le gusta? ¿Sabe hacer natilla? Sí, también sé natilla. ¿Sabe hacer buñuelos? Buñuelos, claro que sí. ¿Sabe hacer hojaldras? Claro que sí. ¿Y le gusta el plato? Es como que estuvo viviendo en Palmira, ¿a usted le gusta el plato navideño que lleva desamargado, dulce brevas, lleva majar blanco, arequipe, buñuelo, natilla? Uy, qué delicia, el majar blanco. Sí, sí. Hace rato que no, pero sí. Yo me acuerdo, yo tuve un grupo, bueno, yo le contaré, pero tuve un grupo de amigas que todos los años esperaban el plato de navideño de mi madre. Sí, qué delicia. Ellas saben cocinar mejor que uno, y uno, por más que intente cocinar igual que ellas, nunca puede. Bueno, todo esto le cuento porque cada vez que usted necesite algo para Navidad, aprovechelo y no le pegue tan duro ahí de... Caterine, que me tumba acá el chiringuito. Lo consigues en Distilatina, ya sabes, ¿no? Todos los productos de Navidad están en Distilatina. Un saludo para la gente de Distilatina, que sabemos, abren la tienda y no mueven la radio para nada. Saludamos a toda la gente de Distilatina que hasta ahora está escuchándonos, y ellos venden todos los productos de Navidad. Ahora usted necesita panetón, el del Perú también. Productos de la República Dominicana, productos chilenos, el mate argentino, bueno, todo, absolutamente todo lo tienes en Distrilatina para la Navidad. A Distrilatina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distrilatina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, Chocorramo y quesos, Inca Cola y Panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distrilatina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Visión Amá. Uf, mire qué talle, qué curvas. Sí, ella se ve muy bien. Claro, realza su figura. Es un vaquero de Snap Jeans que se adaptan a tu cuerpo como una segunda piel, dándote seguridad, comodidad y movimiento. Nuestra experiencia nos permite diseñar un jean para mujeres reales que quieran sentirse auténticas y seguras. Snap Jeans, de Colombia para el mundo. Visítanos en Galerías Itaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestra web, www.snapjeans.com. Llámanos al 663-577485 y te enviamos por catálogo. Snap Jeans, vaqueros para mujeres reales. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato.